Globe 2031, matrix number APP-66-A, parodia del charrasqueado Los Cruceños con Los Porfiados. Voy a cantarles un corrido muy al alba. Lo que ha pasado ahí en la main en un salón es la parodia de un pachuco muy locote, que fue muy bueno buscar ruido y correlo. Juan se llamaba, pero le decían el Yane. Era muy esco y alocado en el amor, y a las pachucas madreñudas se llevaba. Ahí en la Temple no dejaba ni una flor. Un día domingo que se andaba embarrandando, al mentado yo le corrieron a avisar: cuídate, Yane, que por ahí te andan guachando. Son butebatos, no te van a muraguear. No tuvo tiempo de brincar a su carrucha, pero en baita se le echaron de a montón. Estoy muy bueno, le gritaba y no me agüito, cuando un filero atravesó su corazón. Están cerradas, todos los buenos se dediquen a rezar, y por la tempo las pachucas van bajando a ver a Yane, que lo van a embalsamar. Ahí en un llante de la tempo llora un chavo, y las pachucas ni te acuerdan de tu cuar. Pero su jefa lo consuela con cariño, porque al chavito no le queda ni un carnal. Aquí termino de cantar esta parodia.